educación. Hoy es el día del maestro y nos vamos a remitir a una pobladora maestra de la cual no podemos decir todo el pueblo del Bolsón pasó por las aulas donde ella estuvo, pero una buena generación que nos va a decir cuántos nos lo va a contar ahora Mirta Mayorga, a quien saludamos amablemente. Mirta, muchas gracias por atendernos, muy buen día y feliz día del maestro. Bueno, buenos días y muchísimas gracias. Bueno, ¿cuántos? Por hacerme. Para hacerte esa sentir nota. bien maestra, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos años en la docencia, Mirta? ¿Cómo? ¿Cuántos años en la docencia de maestra? 35. 35 que han pasado, bueno, varias generaciones entonces. Sí, sí, es verdad. Ya cuando me retiré estaba un poco avanzada de edad. Bueno, y pasa eso, ¿no? Que vas a un lugar de compras o salís a la calle y alguno que te reconoce y te manda ese saludo cariñoso que queda en el recuerdo por la presencia en las aulas y seguramente de eso que han sido los maestros. No, iba a decir los viejos maestros, no quiero con esto ofenderte, pero digo los maestros que de alguna manera marcaron en la educación ese proceso de acompañamiento a la enseñanza, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Y bueno, actualmente hay muchísimos maestros también que la están peleando día a día para que la educación sea mejor y que los chicos puedan salir adelante, ¿no? Que tengan un futuro. Así que, ¿Vos bueno. Te recibiste, digamos, de maestra en dónde? En Esquel. Ajá. ¿Y cuándo comenzaste, a qué edad comenzaste a ejercer la docencia? Ya no me acuerdo, pero... Ah, no, ¿cómo que no te vas a acordar? La idea era esa, que te acuerdes, sino que van a decir. Bueno, sí, empecé, creo que tenía 23 años, pues estuve un tiempo sin ejercer antes de ponerme a trabajar de maestra, trabajaba de otra cosa, y bueno, tuve la tremenda suerte de ejercer siempre en la misma escuela, en la 318, nunca me cambié de escuela. Mirá qué así cosa. Así que bueno, primero no era la 318, sino que era la llamada Escuela de los Curas. Claro. Que era claro. El departamento de aplicación del secundario, en donde se recibían maestros normales, como se llamaba antes. El Instituto Estrada, ¿no? El Instituto Estrada, exactamente. Y después, bueno, eso cambió la modalidad y siguió con la primaria. Y yo seguí ahí. Y después, bueno, la escuela pasó a la provincia y se hizo el edificio nuevo, a donde está actualmente. ¿Llegaste a ejercer en el edificio? ¿Llegaste a ejercer allí en el edificio nuevo? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, varios años y ahí me jubilé. Bien, bueno. Así que bueno. ¿Y qué recuerdos tenés de aquel entonces, aquella primera vez en un aula? Bueno, primero que estaba asustadísima. Y bueno, nosotros habíamos tenido, como se hace actualmente, muchas prácticas y residencias, así que uno no llegaba cruda al aula, sino que ya tenía por lo menos, en mi caso era un cuatrimestre, creo que actualmente se hace un año completo en diferentes niveles, lo cual está buenísimo. Así que uno ya llega con un mínimo manejo de aula, ¿no? Claro, claro. Así que... ¿Y quiénes eran por entonces? ¿Te acordás de alguno? Porque bueno, ustedes los maestros tienen algo que realmente es una cosa para reconocer. La memoria que tienen de muchos de ellos. No digo de todos, pero de muchos, ¿no? Pero ¿te acordás? ¿Compañeras mías? Compañeras y alumnos. Bueno, las compañeras, nosotros éramos una escuela muy chiquita en ese momento. Éramos 7 u 8 nada más. Y bueno, por supuesto... grandes amigos, Susana Sborak, Teresa Gregory, Graciela Bresam, después andando el tiempo Adriana Gasparini y muchísimos más que bueno fueron compañeros, ¿no? Susana Volati, así que bueno, muchísimos compañeros de aquella época y alumnos, bueno, no me voy a poner a nombrar una cantidad tremenda, pero uno siempre los recuerda con cariño a todos, ¿no? Claro. Y quería aprovechar para saludar nuevamente a todos los que están en este momento ejerciendo la docencia, que no es fácil, ¿no? Con todas las idas y vueltas y todos los problemas, uno siempre intenta dejarlo mejor en el aula. Claro, así claro, que un abrazo para todos y muchísimas gracias. Bueno, Mirta, pero no te me escapes, que te quiero preguntar algunas otras cositas. Vos estabas mencionando algunas chicas de, bueno, que pasaron por, digo chicas, pero amablemente, ¿viste? Sí. Ya están todas jubiladas, ¿no? Pero bueno. Sí, por supuesto. ¿Y qué maestros te acordás? ¿Maestros míos? Maestros de aula, varones. Varones, en esa época había muy pocos. Actualmente se da la casualidad, no sé cómo llamarlo, que ahora hay más maestros varones. Ajá. Y para algunos chicos, algunos nenes, alumnos varones, es muy positivo tener varones en el aula. Ajá. Pero en esa época era muy raro. Yo tuve de director a Salzano, pero era como si fuera una excepción, porque siempre los maestros eran mujeres. Ajá. Había maestros, pero eran pocos, eran Claro. pocos. Ajá. Así que sí había, por ejemplo, profesores de educación física, se daba más, y también profesores de música. Pero maestros varones había, pero pocos. Mirá. Siempre me acuerdo de Matamala. Claro. Matamala sí. Ejerció la docencia en mi escuela. Antes de irse para la radio y trabajar de profesor, ejerció la docencia ahí. Sí. Sí, después en el tiempo, después en el tiempo, mucho más acá seguramente, ¿no? Marconi, Cortés, a mí me vienen esos nombres, ¿no? Claro, pero no eran de esta escuela. Claro, ya eran sé. De Bueno, otras pero escuelas. Digo en general las escuelas del Bolsón, sí. Claro, sí. Bueno, acá uno de los que fue conocidísimo como director fue Merino, de la Escuela 140. Sí, sí. Don Félix Merino, que fue sí, intendente, sí, sí. además. Bien. Bueno, Ah, Mirta, sí, no cuántas me cosas, acordaba. ¿no? Cuántas cosas, te acosamos, Sí, ¿viste? ¿Viste? sí. Bueno, pero queríamos realmente compartir este momento como dato de lo que es un 11 de septiembre. Ah, ¿cómo eran el tema del 25 de mayo, el 9 de julio, por aquellos años, el Día de la Bandera? Sí, ¿Dónde se hacían los nos actos? acordábamos que íbamos a los actos a la plaza. Y si no llovía, se hacían afuera, con un frío espantoso, los chicos se desmayaban, era terrible, porque andando el tiempo después empezaron a hacer adentro del gimnasio, que fue mucho mejor. Pero bueno, teníamos que batallar, que no había calefacción, en la escuela había una estufa de leña en la galería y había que vigilar que los chicos no se quemaran. Eran situaciones bastante precarias comparado con lo que es ahora, ¿no? Claro. ¿Qué época, Sí. no? Aparte, las chicas iban de guardapolvo y con pollerita. Sí, por suerte no. A mí me tocó eso en el secundario. Ah, mira. Ir de pollera a la escuela, ah, sin bueno. Calefacción. El tiempo más acá, entonces. Bueno, aprovechábamos para usar minifalda. Claro, qué bonito. Bueno, sí, bueno, cambiaron mucho las cosas. Y en los últimos tiempos, ¿cuáles son los cambios más notables que vos pudiste observar ya en el paso a lo que es tu jubilación hoy? Porque tuviste que meterte con los nuevos maestros, esta nueva oleada de otros conceptos, incluso de la educación más moderna, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y yo, contra todo lo que piensan, yo creo que es muy positivo. El tener herramientas como internet, la computadora, los teléfonos, a pesar de que uno protesta que los chicos están pegados todo el día, yo creo que son cambios positivos. El estar conectados con otra cultura y con otras cosas les amplía un poco los horizontes. También Claro. tiene cosas malas, por supuesto, como todo. Como todo uno, según lo pueda manejar, ¿no? Claro. Pero es, por ejemplo, antes conseguir una información sobre un punto de la historia o un punto de la geografía, había que pelarse las pestañas buscando en unas terribles enciclopedias a los cuales los chicos casi no tenían acceso. Exactamente. Y en cambio, hoy en día, con tres clics, tal cual. Ya consiguen la información. Como hace Manuel con el Google, ¿viste? Le pregunta tal cosa y el Google le contesta al toque, ¿viste? Bueno, cambiaron los tiempos modernos. Si es bueno o es malo, no sé. Vos te fuiste en otros tiempos. No. Cuando yo me fui, bueno, sabía que era vieja, pero no es para tanto. No, bueno, pero cuando viste, yo me fui, nos cuesta un poquito más la internet. Nos cuesta un poquito más la internet. Sí, no me ya digas. Había computadoras en las escuelas, claro, y los chicos ya accedían a los teléfonos celulares. Así que bueno, muchísimas gracias por esto. ¿Te acordás de algún, ¿te acordás de algún niñito, Rubén Alfredo o no? ¿Te acordás, Dice que siempre se acuerda. Se acuerda, sí. Viste que queda grabado eso de la primera maestra, el aula. Bueno, el niñito Rubén Alfredo Torres está contento de haberte tenido como maestra. Bueno, muchísimas gracias. Y yo también recuerdo a mis antiguas maestras, ¿no? Allá en la época que se ataban los dinosaurios afuera de la escuela. Una de mis maestras terriblemente querida fue Nelva Morales. Que cada vez que la veo la saludo. Qué bueno. Porque una alegría de aquella época, ¿no? Qué bueno. Y a propósito del apellido, que tiene alcance conmigo también, dice, un saludo especial para el maestro Saúl Morales, docente y director de la Escuela Hogar, con más de 30 años, dicen. Bueno, allí un oyente que se suma, sí, en este caso, ¿no? Sí, él fue muchísimos años director, es también un maestro varón, ¿no? Uh-huh. Director de la Escuela Hogar. Bien. Así que, bueno, Mirta, muchísimas gracias por esto. Se pasó la época en la que el Día del Maestro se juntaban los pares ahí, los colegas, a brindar con algo, o también sigue en ese tren de juntarse. No, sigue la costumbre. O sea que hoy estamos de joda, como diría. No creo, porque los que están en actividad mañana trabajan, así que... Bueno. Así que será de otro momento. Unos matecitos, un tecito a la tarde, capaz. Mirta, te mandamos un cariño grandote. Gracias por compartir muchísimas este momento con gracias, nosotros. ¿Sí? Gracias. Hasta bien. Luego. Feliz día. Allí estaba, Mirta Mayorga, entonces, maestra de la Escuela 318, que estaba acá en San Martín, después está allá en el barrio Andén. Bueno, el 11 de septiembre. Esto tiene que ver con que en 1888 fallecía en Asunción, Paraguay, Domingo Faustino Sarmiento, considerado